Bueno, y los vamos a poder escuchar entonces este fin de semana. Este domingo 28 en la Isla Verde, aquí en Guaymallén, cerquita del Puente de Hierro por el acceso este. La verdad que tenemos una grilla muy linda, unos artistas espectaculares de aquí de Mendoza. Está Fernando Fredes, llegan de San Luis las Voces del Chorrillero, de San Juan el Duende de la Guitarra con el Nico Leguizamón. De San Martín los Albinos. De San Martín llegan los Albinos. Un dúo muy cuyano. De La Valle está Amuray. Después tenemos una compañía de tango, Cano Morel. Y bueno, tenemos una invitada especial a cantar con nosotros, que es Angie Villegas, una chiquita que está haciendo mucho por nuestro folclore. Ahí están saliendo nuestras raíces. Así que, bueno, la verdad que va a ser un domingo muy diferente de música. Los invitamos a todos a compartir. Todavía quedan algunas entradas anticipadas. Se pueden comunicar, te paso mi número, 261-471-9427, y pedirnos la entrada anticipada. Con la entrada se les va a entregar un número con la anticipada y van a entrar en un sorteo de un lechón y un voucher que nos regala Maxi Marucho, las remeras Marucho, que son las remeras cuyanas, las remeras mendocinas. Nos regala un voucher, dos vouchers, así que con la entrada anticipada tenés tres premios. Impresionante. ¿A partir de qué hora el domingo entonces? El domingo al mediodía. Ajá. Ya están invitados todos a las 13 horas. Yo calculo que vamos a alargar el espectáculo, así que va a ser una larga tarde de música. Hay que llegar tempranito. Claro que sí. Festejar a partir de las 12, años. Sí, a partir de las 12 ya está. No te olvides de algo muy importante, van a estar los cumpas, con el humor de están los cumpas, epa. Bueno, sí, están los cumpas haciendo todo el humor, poniéndole la alegría a la tarde. Bien, así que quienes quieran también entradas anticipadas, si no, se pueden comunicar seguro con la radio y les pasamos ahí tu número también. Sí, los esperamos. Si no lo alcanzaron a anotar, ahí también. Bueno, les agradecemos muchísimo por haber venido hasta aquí, hasta la Mosquitera. Muchas gracias a usted. Y si quieren nos despedimos con otra, yo soy bastante pedigüeño. Bueno, vamos con una tonada. Sí, pues buenísimo. Una tonada.